Estos son los principales titulares del boletín informativo del 24 de junio a la 1 de la tarde, hora de Japón. Donald Trump anuncia por sorpresa un acuerdo de alto al fuego entre Israel e Irán. Japón busca reducir la tensión en Oriente Próximo y se cumple un año del ataque contra el autobús de una escuela japonesa en China. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El presidente de Estados Unidos manifestó el lunes que Israel e Irán habían acordado un alto al fuego que iba a entrar en vigor en cuestión de horas. Donald Trump hizo el anuncio de forma repentina después de que las fuerzas iraníes lanzaran misiles contra una base estadounidense en Qatar. Según informó la televisión estatal de Irán, al menos 6 misiles impactaron en una base aérea que Estados Unidos tiene en Al-Udeid. El ejército iraní dijo que el ataque fue en respuesta por la acción estadounidense contra 3 instalaciones nucleares durante el fin de semana. El Departamento de Defensa estadounidense señaló que no tenía noticias de que hubiera habido víctimas. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que los ataques son un mensaje claro y directo a la Casa Blanca y sus aliados, y advirtió que bajo ninguna circunstancia Irán dejará impune acto de agresión alguno contra su integridad territorial, soberanía o seguridad nacional. La base de Al-Udeid, con casi 11.000 soldados y más de 100 aeronaves, está considerada la mayor instalación militar estadounidense en la región. Ha desempeñado un papel fundamental en operaciones antiterroristas en la zona, incluidas acciones en Irak y Afganistán. Según 3 funcionarios iraníes citados por The New York Times, Irán, a fin de minimizar las víctimas, avisó con antelación a las autoridades qataríes de que se avecinaban ataques. Una hora antes de la ofensiva, Qatar cerró el espacio aéreo, mientras que Trump publicó en redes sociales que Irán había notificado a Estados Unidos que iba a lanzar misiles. En una publicación posterior, el mandatario estadounidense anunció un alto al fuego completo y total entre Irán e Israel, para el que había un acuerdo pleno, y añadió que comenzaría en aproximadamente 6 horas. Sin embargo, no ha habido declaraciones oficiales de Israel e Irán al respecto. Funcionarios del gobierno de Japón señalan que continuarán con los esfuerzos diplomáticos para reducir la creciente tensión en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos a instalaciones nucleares iraníes. También están estudiando cómo hacer frente a un posible aumento súbito de los precios de la energía. Ishiba Shigeru, primer ministro de Japón, tenía previsto partir el martes con destino a los Países Bajos para asistir a una cumbre de líderes de la OTAN, pero canceló el viaje debido a la creciente tensión en Oriente Próximo. El lunes, Ishiba dijo a los periodistas que era difícil hacer una evaluación legal de los ataques estadounidenses a instalaciones nucleares de Irán debido a varias disputas en el derecho internacional. El mandatario japonés dijo que considera que la acción estadounidense demuestra su determinación de calmar las aguas y al mismo tiempo impedir que Irán adquiera armas nucleares. El gobierno japonés planea unirse con otros países para relajar la tensión y tomar medidas que garanticen la seguridad de los ciudadanos japoneses en la región. Cuando se preguntó a los funcionarios sobre la posibilidad de que Irán cierre el estrecho de Hormuz, respondieron que tal escenario podría suponer un duro golpe para Japón, que depende en gran medida de la región para su suministro de petróleo. El jueves, el gobierno pondrá en marcha medidas precautorias para contrarrestar posibles aumentos repentinos en los precios de la gasolina. El lunes, Qatar cerró temporalmente su espacio aéreo debido al ataque con misiles de Irán contra una base estadounidense en el país. De este modo, el tráfico aéreo se vio interrumpido, lo que motivó que un vuelo de Japan Airlines con destino a Doha tuviera que regresar a Tokio. El vuelo 59 de la aerolínea japonesa, que había salido del aeropuerto de Haneda el lunes por la noche, se dio la vuelta cerca de China. El avión regresó a Tokio el martes por la mañana. Según se informó, ninguno de los 171 pasajeros a bordo tuvo problemas de salud durante el vuelo. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El lunes, en una junta de gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, Rafael Grossi, director del mismo, dijo que es posible que el ataque estadounidense en la planta de enriquecimiento de uranio de Fordow, en Irán, haya dejado daños muy significativos debido a la carga explosiva utilizada. La reunión fue convocada en respuesta a los ataques de Estados Unidos a instalaciones nucleares de Irán. Grossi indicó que nadie, incluido el OIEA, está en condiciones de evaluar plenamente los daños subterráneos en la planta. Agregó que Irán informó al organismo que no se registraron aumentos en los niveles de radiación fuera del área de las tres instalaciones nucleares atacadas por las fuerzas estadounidenses. Grossi enfatizó que lo relevante son los 400 kilogramos de uranio que Irán enriqueció al 60%. Exigió el cese de las hostilidades para que los inspectores del OIEA puedan regresar a las instalaciones nucleares iraníes y comprobar las reservas de uranio. Grossi también reveló que recibió una carta de Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, el 13 de junio, en la que le informaba que Irán adoptará medidas especiales para proteger sus equipos y materiales nucleares. Grossi le respondió que cualquier transferencia de material nuclear desde una instalación a otra en Irán debe ser declarada al OIEA. El martes se cumple un año del ataque con arma blanca contra un autobús de una escuela japonesa en China. Los hechos ocurrieron en Suzhou, ciudad de la provincia de Jiangsu, en el este del país, y se saldaron con la muerte de una auxiliar china del autobús y dejaron heridos a un niño y a su madre, ambos de nacionalidad japonesa. Un año después de la agresión ocurrida en una parada del bus escolar, las comunidades japonesas locales siguen preocupadas por la seguridad de los menores, ya que siguen sin revelarse los detalles del caso. El autor fue un desempleado de unos 50 años. Un tribunal local dictó sentencia de muerte contra el acusado, quien fue declarado culpable de homicidio. Las autoridades chinas informaron a la Embajada de Japón en Pekín que el condenado había sido ejecutado el 16 de abril. A raíz del ataque, la escuela y las autoridades locales comenzaron a apostar personal de seguridad en autobuses y paradas escolares para garantizar la seguridad del alumnado en su camino a la escuela y de vuelta a casa. La alerta se redobla al subir los niños al autobús y al apearse. El juicio tuvo lugar en medio de especulaciones sobre la posible intención del atacante de agredir a ciudadanos japoneses. Sin embargo, el tribunal se limitó a explicar que el acusado se había cansado de vivir por culpa de las deudas y el propio autor del ataque tampoco expuso su propósito, lo que privó al público de información detallada sobre el caso. El lunes en Taiwán, archipiélago frecuentemente afectado por fenómenos naturales como terremotos y tifones, fue inaugurado un taller internacional sobre preparación para desastres. Este se llevó a cabo por iniciativa de Japón. El taller de 3 días del Marco Global de Cooperación y Capacitación se está llevando a cabo del lunes al miércoles en Taipei. Este marco está formado por 5 socios, Japón, Taiwán, Estados Unidos, Australia y Canadá. Según los organizadores, más de 150 personas de 34 países y regiones participarán en el evento. Está previsto que intercambien opiniones sobre enfoques avanzados de preparación para desastres y visiten organizaciones locales, incluido un grupo de voluntarios conocido por su rápida acción para establecer refugios en zonas afectadas por catástrofes. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.